Generación 326. Tu barrio, tu escuela, tu radio. Nuestro lugar de encuentro, donde tu voz se hace escuchar. Acá estás vos. Viví la experiencia. ¿Qué tal a todos? Muy bienvenidos a un nuevo programa en Radio 326. Mi nombre es Naina Sorrentino, de sexto año A. Buenas a todos, soy Pablo Cosentino, también de sexto año A. Y bueno, de esta manera empezamos el programa, lo dejamos de la mano de Arbolito con la canción Para la Mano. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo. Como todo programa, continuamos con las secciones. Ahora, el que sabemos de la mano de Eugenia. Ayer me enteré por el diario. Entre otras secciones también tenemos la del detective comunal a cargo de Lisandro y Victoria, en la que contaremos unas notas que tuvimos en la calle que relatan las opiniones de la ciudad. Pablo, también hablaremos un poco de las lecturas, haremos debates con ello en la sección de Lo Relevante. La idea de esa sección es presentar las notas de diario que consideremos importantes y haremos debates sobre ellas. Yo creo que juntando todas las noticias que fueron trascendentales en los últimos meses, una de las que me gustaría rescatar fue la de los grandes aumentos en los servicios públicos, tanto de la luz, el gas, también llamados tarifazos. Esas medidas que aumentaron del 200% del gas, la luz o más, en algunos casos, en mi opinión fue absorbida por la clase trabajadora y obrera, clases bajas de la sociedad, quienes son las que más les cuesta afrontar estos impuestos, estos pagos de servicio, mejor dicho, ¿no? Y lo que a mí me llama la atención son las grandes cúpulas sindicales, las patronales, los sindicatos que defienden a los trabajadores. Me llama la atención que estén tan tranquilos y que no hayan llamado a paros generales y nacionales convocando a todos los trabajadores de los distintos gremios para oponerse al paro. Y que yo creo que en este caso terminan siendo cómplices con el Estado y el gobierno, siendo cómplices con los tarifazos, ¿no? Bueno, entonces me gustaría tirar el tema para que con mis compañeros hablemos y opinemos de la situación. La verdad yo creo que el gobierno está improvisando en estos casos. Al dar los tarifazos y al final tuvo que ir de mano a la justicia para ver cómo se resolvió. ¿A vos te parece que está improvisando en qué sentido? Que al no saber qué hacer, tiraron esto a ver cómo resultaba. Me voy a meter, pero tenés razón en lo que decís, porque también hay una realidad en eso de la improvisación y se nota en el aumento en la factura de gas en la Patagonia. Nunca tuvieron en cuenta que esa gente no puede vivir sin calefaccionarse, se congelan, encima este invierno que viene más crudo que otros, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay un grado de improvisación y otro grado de no me importa nada. Y bueno, son opiniones personales. Yo creo que improvisan en el sentido de vamos subiéndolo a poco a ver cómo reacciona la sociedad, ¿no? Que yo escuché muchísimo el contexto de la gente y de mis compañeros de colegio y demás, pero no vi grandes organizaciones de oposiciones a estos aumentos, que para mí me parecen totalmente injustos, que están recargando lo que ellos llaman una herencia, una crisis, que si realmente existe la crisis, no son quienes los tienen que pagar, ¿no? Después de haber quitado las retenciones al campo, que estamos hablando de sumas multimillonarias, que aumenten la luz, que la pagan todos, que aumente la leche, que la consumimos todos, desde el más rico. El impuesto al champán, sacan. Claro. El impuesto a los autos de lujo, claro, el impuesto a los autos de alta gama, que ¿quién compra un auto de alta gama? Es realmente llamativo, para mí, que no haya habido grandes movilizaciones como han habido con otros temas, como fue anteriormente el tema del campo y demás, movilizaciones enormes contra esta situación que me parece importante. Bueno, pero hay cosas que no convienen, obviamente. No estamos hablando de nosotros porque nosotros lamentablemente no podemos manejar muchas cosas. Son nuestros representantes los que lo hacen posible. Así que no sé si sería en beneficencia propia, por así decirlo. Sí, pero vos decís que dentro de la controversia, pero por ejemplo, nuestros representantes en las últimas elecciones tuvieron muy parejos los votos, con el 51% para Macri contra el otro 49%, que en este caso está casi ausente. En mi opinión, es toda una rueda. Una vez me habías comentado vos mismo algo de una rueda, ¿sí? Explicaría. Más pobre pasa a clase media, el de clase media cree pensar que está en clase alta, entonces tiene esa idea en su mente y eso pasó, digámoslo, en 4 años, como para tirar un tiempo, 4, un poco más en realidad. Y ahora, mágicamente, en diciembre, todos tenían unos bonos capitales, o eso se entendía, ¿no? Que por eso, bueno, había que acabar con ciertas cosas en la sociedad que no le gustaba a mucha gente, por así decirlo. Claro, yo quería quedar lo que yo decía, que no había habido grandes manifestaciones, sí que las hubo de frente izquierda, de peronismo y demás, oposiciones, pero no fueron lo suficientemente grandes y otras cúpulas sindicales, voy a resaltar eso, que no hicieron los paros suficientes, no se interesaron. Pero que vos decías, yo creo que totalmente correcto, después que hayan sacado los subsidios y demás, nos dimos cuenta que había más subsidios en lugares donde no sabíamos, como el boleto y demás, ¿no? Que la gente se quejaba, que entregaban subsidios y demás, cuando después los retiran se dan cuenta que uno estaba consumiendo cosas subsidiadas, tanto de luz y gas. Entonces eso capaz que se refiere a parte de la rueda de la que hablabas. Sí, también he escuchado opiniones como diciendo, bueno, pero es preferible que lo aumenten todo de uno y que no lo vayan aumentando de a poco. Bueno, con eso pasó. Eso es como, como para darnos un golpe ahora y que después no pase más nada. Es como, nos relajamos ahora y después, bueno, vemos cómo seguimos. Bueno, pero con eso pasó algo que dicen, por ejemplo, te aumento el 200%, después te aumento no sé cuánto más, te aumento no sé cuánto más, después vuelvo para atrás, pero cuando volvió para atrás, en realidad te aumentaron el 200%. Lo que pasa es que te aumentaron tanto de golpe que te parece que te aumentaron poco. Exactamente. Pero te aumentaron el 200%. Igual van a venir más aumentos. Bueno, y creo que daríamos un poco por terminado esto, salvo que alguien tenga una opinión más. No, yo creo que daríamos por finalizado. Sí, está bien. Bueno, quería comentar que en esta charla participó Naina, Lisandro, mi nombre es Pablo y también Adrián, acá en los controles. Bueno, retomando el tema que veníamos hablando recién, quería comentarles que me mal expresé. A lo que yo me refería con que los sindicatos no estaban organizados, me refiero a que cuando las medidas del gobierno salieron, estas de los tarifazos, las medidas neoliberales, los sindicatos quedaron en stand-by y casi apoyando estas medidas. Hasta hace unos pocos días que sí hubo, se juntaron las últimas manifestaciones del CGT y demás, que fueron decisiones muy grandes. Pero lo que yo creo, en mi opinión, que faltan son la unión entre todos los sindicatos en un plan de lucha en defensa de los trabajadores, en este caso frente a los tarifazos y demás. Pero hubo marchas muy importantes como la del 24 de marzo, también otra marcha a favor de Bonafini y la marcha federal, que esperemos que sea la primera de unas cuantas a favor de los derechos de los trabajadores. Bueno, trayendo otra noticia de actualidad, fue lo sucedido en el bar La Biela, del barrio porteño, ¿no? Vos que sabés más del tema, contanos, Vicky, ¿qué sucedió allí? Bueno, para empezar lo que pasó fue que en un bar barra restaurante, una pareja de lesbianas estaba tranquilamente comiendo, como cualquier día, y de repente empiezan a tener quejas, supuestamente. Que la gente las miraba raro, que los mozos se acercaban a mirar qué estaban haciendo, hasta que salió el dueño del lugar y les pidió que se retiren. Las chicas obviamente se sintieron discriminadas, hechas a un costado, y rápidamente la comunidad LGBT, que sería lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, respondió con una especie de protesta en la puerta del mismo bar, que consistió en parejas homosexuales, tanto como heterosexuales, que fueron pocas las que se sumaron, pero estuvieron con demostraciones de afecto, simples besos en la puerta del bar para demostrar que no estaban haciendo nada malo y que una cosa se ve igual que la otra. Es afecto, es amor y no importa el sexo de la persona. Perfectamente, Vicky. Estoy muy de acuerdo en lo que estás diciendo. Y fuera eso o fuera otra cosa que la verdad no molestaría porque es... no puede molestarte simplemente la presencia de alguien. Lo digo yo, que bueno, muchos me conocen, pero no, barré mal. Pero bueno, a lo que voy es que si la persona no te hizo nada, creo que no tiene justificatoria echarla, porque realmente los echaron sin siquiera haber hecho nada, cosa que se puede permitir con otras personas, ¿por qué con esas no? Son diferentes, no entiendo, es lo que no me parece coherente. Lisandro, ¿querés acotar algo, por favor? No, ya creo que no hay nada más que acotar de lo que dijo Vicky, así que... Bueno, algo que también me gustaría aclarar es que estamos en una época de cambios, que la gente normalmente dice tal cosa es común, tal cosa me educaron diciéndome que era lo normal, pero justamente por eso ahora que sabemos lo que está bien, lo que está mal, y que algo que claramente está mal es juzgar a una persona por tanto su orientación sexual como su religión o lo que sea, siguen siendo personas, todos somos personas. Y ahora que lo tenemos en claro, que es lo que se está enseñando a no juzgar, el cambio empieza por nosotros, porque nosotros le enseñamos a la próxima generación lo que es normal, lo que es común, y que toda persona, sea su elección, la que sea, es común, es normal y sigue siendo una persona. De verdad, sin palabras, Vicky, estás muy en lo cierto. Radio 326, tu espacio, tu radio, vivila, sentite parte. Sabemos de el tema de hoy es el mate. Verdor de mate en la hoja, pequeño sol que amanece iluminando los versos. Estamos con Eugenia, que nos va a comentar un poco sobre las entrevistas que hizo sobre el mate. Contanos, Eugenia, ¿cómo andás? Todo bien, estuvimos haciendo unas entrevistas sobre el mate. Hubo porcentajes de gente que le gustaba dulce, gente que sabía hacer mate y gente que no. Magenta dijo la verdad, dijo que no era muy experta en hacer mates. Y lo que más me llamó la atención del mate es que hay mucha gente que prefiere el edulcorante y el azúcar. No, bueno, mi pensar muy personal es esto. El mate es amargo, el mate es mate y va amargo. También hay mucha gente que tiene como un ritual para hacer el mate. Primero tiene el mate, le pone de costadito la yerba, un chorrito de agua, la bombilla, y como que no tiene que llegar hasta cierto límite de mojarse la yerba. Eso es medio raro. ¿Vos qué opinás? Sí, es verdad. Por ejemplo, Magenta dice que el esposo tiene como... así como un ritual, y otras personas también. Y es como que hay gente que lo usa o lo bate y lo da vuelta. Eso me lo contaron en una entrevista. Ahora cuando los escuchen lo van a ver bien. Bueno, perfecto. Y hacemos una pequeña aclaración para quien no escuchó el programa. Magenta es la directora de nuestro colegio. Aquí vamos con las entrevistas entonces. Con Sharon Ferreira, alumna. ¿Cuándo toma el mate? Más o menos a la merienda. ¿Con quién lo comparte? Y con mi abuela, mi mamá, familia. ¿Cómo lo prepara? Yerba, azúcar, agua. ¿Cuándo comenzó a tomar? La verdad que no me acuerdo. ¿Qué significa el mate para usted? Es como una tradición acá en Argentina, en Buenos Aires. Como que cuando lo tomás, puedes charlar, te puedes reunir con tu familia. Ahora vamos a hacerle la entrevista a la profesora La Cava Adriana, de Sociales. ¿Cuándo toma mate? Por la mañana y por la tarde. ¿Y con quién lo comparte? Con mi esposo, los fines de semana, con la familia. ¿Cómo lo prepara? Le suelo poner cascaritas de naranjo, de limón y miel. ¿Cuándo empezó a tomar? Cuando era adolescente. ¿Qué significa el mate para usted? significa compartir, significa unión y sobre todo es una tradición para mí, de mi país. O sea, me encanta cuando de repente voy a Brasil o Uruguay y estar tomando mate, estoy demostrando que soy argentina. ¿Quién le dio el mate por primera vez y cómo fue? Mi abuela, por primera vez fue mi abuela y la... Estamos acá con la mejor bibliotecaria, Alicia. ¿Cuándo toma mate? Bueno, tomo mate siempre los días, de semana por la tarde, ¿sí? Después de que salgo de acá de la escuela. Los días sábados y domingos, además tomo por la mañana, y muchas mañanas suelo también compartir un mate con mis compañeros antes de ingresar a mi horario de trabajo. ¿Y con quién lo comparte? Bueno, como dije anteriormente, lo comparto con mis compañeros de trabajo y lo comparto con mis hijos y con mi marido y muchas veces con mi mamá. ¿Cuándo empezó a tomar mate? Y era muy chica, yo me crié prácticamente con el mate. Tengo el recuerdo de mi papá que llegaba de su trabajo, lo primero que hacía era poner la pava en el fuego y preparar el mate, y compartíamos en ese momento un rato de mate. O sea, es la noción, la idea que tengo, la visión de recordarlo a mi papá. ¿Y qué significa el mate para usted? Un momento de amistad, de compañerismo, un momento de compartir. ¿Quién le dio el mate por primera vez y cómo fue ese momento? ¿Quién me lo dio por primera vez? No te lo puedo decir, la verdad no lo recuerdo. Me supongo que debe haber sido mi mamá o mi papá que me dieron para probar el mate y me gustó o no me gustó. Y creo que me gustó, a mi manera y como me gustan a mí los mates. ¿Se podría decir que sos adicta al mate? No soy adicta al mate. También, por ejemplo, me gusta el mate cocido. Estamos con la directora Magenta. ¿Cuándo toma el mate? Más que nada a la mañana cuando me levanto. ¿Con quién lo comparte? Con mi marido. ¿Cómo lo prepara? Lo prepara más que nada él. Yo soy muy mala preparando mate, pero amargo. ¿Cuándo comenzó a tomar? Creo que de chica algunos me cebaba mi mamá o tomaba, pero digamos que más me hice de más costumbre cuando me casé. ¿Qué significa el mate para usted? Y a veces es como una compañía. ¿Quién le dio el mate por primera vez y cómo fue? No lo recuerdo, porque repito que era chica, pero me parece a mí, mi papá no era de tomar mate mucho, mi mamá tomaba más, y me parece a mí que cuando estaba de vacaciones, así que me levantaba más tarde, a veces mi mamá, para levantarme, cuando tenía 8 o 9 años, me traía un mate, porque si no tomaba leche como todos los chicos. Ahora vamos a entrevistar a la profesora Gladys Gómez de Biología. ¿Cuándo toma el mate? Todo el día. ¿Con quién lo comparte? Con mi familia. ¿Cómo lo prepara? Yerba, azúcar, nada más. ¿Cuándo empezó a tomar el mate? Desde chiquita. ¿Qué significa el mate para usted? Tradición, amistad. ¿Quién le dio el mate por primera vez y cómo fue? Con la profesora Roxana de Ciencias Naturales. ¿Cuándo toma el mate? Y en el desayuno y en la merienda. ¿Con quién lo comparte? Y con mi marido y mis hijos. ¿Y cómo lo prepara? Pongo el agua, que no hierva. Nos gusta el agua bastante caliente. Pongo yerba, 3/4 de mate. Le pongo un poco de azúcar. Mojo con el agua que tibia. Después coloco la bombilla. Y después le ponemos edulcorante. Porque hay problemas de diabetes, entonces no podemos tomar azúcar. ¿Cuándo empezó a tomar? Desde chica. Ya mi mamá y mi papá me toman mate. ¿Qué significa el mate para usted? Un momento de reunión familiar. Déjalo, porque es así, no te preocupes. ¿Quién le dio el mate por primera vez? ¿Cómo fue? Y pienso que habrá sido mi mamá. Estaban tomando mate mi mamá y papá. La alumna Agustina Oliva. ¿Cuándo toman mate? Y cuando yo al colegio, cuando estoy con mi mejor amiga o con amigas, qué sé yo. ¿Cómo lo prepara? Primero pongo azúcar, después pongo yerba, después vuelvo a poner azúcar. ¿Cuándo empezó a tomar? Cuando era chiquita. ¿Qué significa el mate para usted? No sé, es un momento para compartir con mis amigas, qué sé yo. ¿Quién le dio el mate por primera vez? Estamos acá con el profesor Oscar Carrizo. ¿Cuándo toma el mate? Y el mate lo tomo durante todo el día, cuando me levanto, a la tarde, a la noche. No tengo un horario en especial para tomar mate. ¿Con quién lo comparte? Con familiares, amigos, compañeros de trabajo. ¿Y cómo lo prepara? Y lo preparo con azúcar, la yerba, lo bato un poquito, ¿sí? Y el agua lo voy echando no sobre toda la yerba, sino sobre la bombilla, para que se mantenga la yerba seca y se pueda aprovechar más cantidad de yerba y no acabar tan rápido el mate. ¿Cuándo empezó a tomar el mate? Y empecé como a los 18 años a tomar el mate en mi trabajo. ¿Y qué significaría el mate para usted? Y el mate es como un símbolo de amistad, confianza, y aparte uno cuando va tomando mate comparte, no sé, inquietudes, experiencias, charlas con otras personas. ¿Y quién le dio el mate por primera vez y cómo fue? Y el mate por primera vez realmente no me acuerdo bien. Habrá sido algún familiar, la verdad no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo ya. Bueno, ahora vamos a entrevistar a la profesora Gramajo Matilde. ¿Cuándo toma mate? Por las mañanas, mientras me cambio para ir a trabajar a la escuela, tomo unos cuantos mates y me voy. ¿Con quién lo comparto? Por las mañanas sola, a la tarde con alguna amiga, con mi pareja, con mi mamá. ¿Cómo lo prepara? Primero uso yerba suave, no me gusta la fuerte. Y le pongo endulcorante, no lo tomo con azúcar. ¿Cuándo empezó a tomar el mate? A los 13 años. ¿Qué significa el mate para usted? Es un ritual. Es un ritual para compartir con tu familia, con tus seres queridos, con tus amistades. En las charlas, cuando vos decís, bueno, vamos a sentar. Estamos acá con la alumna Ailén Pérez. ¿Cuándo toma el mate? A la tarde. ¿Con quién lo comparte? Con mis viejos. ¿Cómo lo prepara? No sé, yo no lo preparo. ¿Cuándo empezó a tomar? De chica. ¿Qué significa el mate para usted? Una merienda. De la escuela 57. ¿Cuándo toma el mate? A la mañana. ¿Con quién lo comparte? Por ahora sola, sino con mi familia. ¿Y cómo lo prepara? Azúcar y hierba. ¿Y cuándo empezó a tomar mate? Y a los 7 años más o menos. ¿Qué significa el mate para usted? Como es curativo, es compartir un montón de cosas. ¿Se podría decir que es adicto al mate? Podríamos. Bueno, acá estamos con Diego, el auxiliar de la escuela 57. Primer pregunta, ¿cuándo toma el mate? Cuando podamos, o sea, se nos da un tiempo, más que nada intermedio entre las 2, 2:30. ¿Con quién lo comparte? Lo compartimos con la compañera Marcela o quien se acerque acá al sector, siempre va a haber un mate para compartir. ¿Cómo lo prepara? Y primero preparamos la yerba, tratamos de que el agua no llegue al punto de hervir, pero bueno, a veces se me pasa y bueno, cuando hierve le agregamos un poquito de agua fría para que no nos pases de la temperatura correspondiente. ¿Cuándo empiezo a tomar mate? Más o menos de los 17, cuando empecé a trabajar en el sistema. ¿Qué significa el mate para usted? Y un poco la vida. La verdad que es un alimento, si lo podemos decir alimento, que tiene muchas vitaminas, minerales, entonces creo que uno lo toma porque da un poquito de energía, como el café o un té o cualquier cosa líquida que tenga vitamina, entonces uno lo toma. ¿Se podría decir que usted es un adicto al mate? Sí, últimamente sí. Más que antes. Bueno, ¿y quién le dio el mate por primera vez? Mi abuela. Mi abuela mía. ¿Y tiene...? ¡Ay! No, la confundimos. Después la recortamos, yo lo sé recortar. Está bien, no hay problema. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo fue la experiencia por el mate? El mate por primera vez y... Estamos acá con el inventor de la radio y profesor de música, Adrián Willier. ¿Con quién lo comparte? Y con compañeros de trabajo, con la familia, muchas veces solo, mientras estudio, mientras preparo clases, todo el tiempo. ¿Cómo lo prepara? Pongo yerba, lo bato bien, le tiro una gotita de agua fría, ahí donde va la bombilla, para que no se queme la yerba. Después le pongo el agua caliente ahí tocando la bombilla, así no se quema, y toda la yerba tirada para un costadito. Entonces después, en vez de cambiar la yerba, voy corriendo la bombilla y no se lava nunca. ¿Cuándo empezó a tomar mate? Me acuerdo que era chico y ya tomaba, muy chico. ¿Qué significa el mate para usted? Y es compartir. Muchas veces uno toma con amigos, con familiares, pasan eso, charlas buenas, uno se ríe mucho. En tu memoria dolida, anda la sangre. Muy interesantes las entrevistas, Eugenia, la verdad, muy buenas. Ahora, quisiera escuchar la opinión de mis compañeros. Pablo, ¿qué opinas del mate? ¿Tomas mate? No usualmente, en verdad suelo tomar chocolate, me gusta más que el mate. Bueno, no, hay gente que realmente no le gusta el mate. Que uno dice, ay, sos argentino, ¿cómo no te gusta el mate? Pero bueno, son gustos. Usted, cuéntenos un poco. Aquí estamos con el locutor. Yo tomo mate amargo, como verán. Tomando mate amargo. Bueno, es una radio y no se ve, pero está tomando mate amargo. Como verán ustedes, tenés razón. Como escucharán. ¿Lisandro? No, yo también, yo tomo amargo. No. ¿Vicky, tomas mate? No, prefiero mil veces más el café, pero en juntadas y esas cosas que siempre termina tomando mate. ¿Sabes qué? Con mi hermana, a veces yo quiero tomar café y ella quiere tomar mate, pero queremos compartir algo juntas y ponemos al mate unas cucharaditas de café también. Y hay gente que le pone limón. ¿Habían escuchado eso? Sí, yo lo que hago a veces es ponerle cajeta de naranja o de limón, pero no, cuando estoy con mi abuelo es amargo, cuando estoy en mi casa con azúcar. Después, bueno, está la reversión de Heredé, mate pero con jugo. Eso es brillante, a mí me encanta. Y sobre todo en esta radio tendremos que tomar Heredé con el calor, ¿sí?, que hace. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema y después lo presentamos. Hay que grabar el... En la radio, como siempre, tomamos mate y lo más típico del mate es el ruidito final, que es de este modo. No, ¿qué fue eso? Durante nuestra charla de fondo estuvimos escuchando el tema Samba de Mancha y Papel. Los dejamos con el tema Hijos del Amor de Izurco. De tu calor, no importa tu color, vemos el interior. Yo he sido mierda y me he propuesto ser mejor. Nunca retrocedo, estoy peleando por mi honor, por soportar la asfixia, por aguantar el dolor. Esto va para jueces, policías, presidentes. Tengo un puto cóctel molotov en la mente, voy a matar uno a uno alfabéticamente a todo aquel que trate de imponer, quien quiera que lo intente. Pon de nombre y susco al menor de tus problemas. Estoy educando a niños que cambiarán el sistema. Dejar de cerrar puertas, yo mantengo el libro abierto. Niños que matarán antes de caer muertos. Estos versos son como dibujar un paisaje y cagarla como todos, parte del aprendizaje. Aparte del insulto, un pueblo oculto es mi mensaje. Cambia tu arma por un libro de lenguaje. Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. Una vez más, una vez más. más. Es mi legado, no vine al mundo a quedarme callado. Lo que ofrezco es más que un paripe, un simple pareado. Yo vengo del infierno y tengo el sentimiento helado. Y más que un golpe de efecto, es un golpe de estado. Por la vida que quitaste, por la tierra que robaste, por esa maldita caracola que miraste. Voy a sacarte los ojos de las cuencas como un cuervo. Por jugar con mi comida, por tratarme como un siervo. Hasta la rebelión, y que Dios castigue el dolor que tu falsa religión imparte en tu alrededor. Vivo entre contrariedades como cualquier escritor. Somos frutos del diablo, pero hijos del amor, ¿no? Yo soy un mensajero, un as, un hit, un grosso. La envidia te hace frágil, la codicia peligroso. Yo soy como la peste, samurái su sable guillotina, que corta el cuello de esos miserables. Una vez más, somos. Una vez más, una vez más, somos. Una vez más, una vez más, somos. Una vez más, por eso vete por donde has venido, quieto donde estás, salvando tu culo sin mirar quién quedó atrás. Da igual lo que roben, ellos siempre quieren más. Quiero que sus hijos sufran como sufren los demás. Yo soy la gota que colma el diablo para los que saben que una chispa puede incendiar el bosque. Y me tienen miedo porque antes que yo muera de hambre por su culpa voy a matar a cualquiera. Yo os juro que deseo un mundo sin violencia, sin fronteras ni sexos, obviando las diferencias. Pero para cambiar algo debes cambiar tu conciencia. Y tú eres feliz en tu mundo de apariencia. Y de la negación vengo de ese no rotundo. Hacen de la sociedad la cárcel más grande del mundo. Así es tu patria, tu querida España, donde los verdaderos terroristas no llevan pasamontañas. Una vez más, una vez más, somos. Una vez más, una vez más, somos. Una vez más, una vez más, somos. Una vez más, una vez más. No es el diablo, es el hombre que ha hecho del mundo un infierno. Una cárcel tan grande que es imposible divisar su magnitud. Donde el mayor esclavo es quien cree que es libre. Es libre, es libre. Radio 326, tu espacio, tu radio, mi vida, sentite paz. Ahora vamos a presentar las entrevistas de Lisandro en el Hospital Candú. Bueno, Lisandro, coméntanos un poco tu visión después de haber ido al hospital. No, lo que realmente vi es que hacía mucha falta de personal y de insumos. Por ejemplo, en camas, en algodones y en el personal, en la gente no podía atender. Ponele, cuando no había gente a recepción, pues estaban ayudando a los médicos a atender a los pacientes. El otro día vi una publicidad de que estaban haciendo mejorías en el Gandulfo. ¿Puede ser? No sé, yo por lo visto yo todavía no vi nada. Igual hay un cartel que está sobre la calle Balcarce, en la parte de consultorios externos, que dice nueva planta con no sé cuántos metros cuadrados de nuevo hospital. Está el tercer piso que tiene. Sí, se ve. Siempre vi que está en construcción, pero nunca vi nada terminado. Sí, nunca entré a ver. Sin embargo, parece ser que no son los cambios necesarios que requiere el hospital, ¿no? Porque después de las entrevistas, el personal que trabaja ahí solicitaba a otros medios como vacunas, silla de ruedas, camas, personal, etcétera. ¿Qué falta? Claro, no sé si es necesario tanto el espacio, pero bueno, por ello se empieza. Esperamos que alguna autoridad haga algo al respecto. Ahora los dejamos con la canción Latinoamérica de Calle 13. Kay kos ko yakta pika kiyata ta kawa yakta kuda piu yari warni kuda wai kuda panai kuna kuna ka ayin ta ke kwa irakuna chay mu kwa kay Puerto Rico nasyong manta pacha pai kuna sutik mi calle 13 y las patas we mus kota kita pomanchis chay ta ke sutik mi Latinoamérica uyari kusunchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he

Hola. Buenas. Te vamos a hacer algunas preguntas sobre el centro de estudiantes. Primero que nada, ¿cómo se fundó? Bueno, la idea de armar un centro de estudiantes se creó cuando se empezó la movilización de del voto de la ley a los 16 años, en la cual fomentaba que los estudiantes tengan voz y voto dentro del país. Por lo tanto, con varios compañeros que ya no están acá en el centro de estudiantes, que vienen de vez en cuando a darnos una mano, al revisar la ley de centros de estudiantes nos dimos cuenta que, por ley, cada escuela tiene que tener un centro de estudiantes formado por los alumnos. Así que hablamos con la directora y decidimos conformarlo. ¿Hace cuánto fue esto? Y esto será razón de mediados del 2013, así que casi 3 años. ¿Cuáles eran los propósitos principales y los objetivos de ahora del centro? Bueno, los propósitos principales del centro de estudiantes era fomentar a que los chicos tuvieran su voz y su participación dentro de la escuela, que si había algo que les molestaba o había algo que querían hacer, tuvieran alguien a quien acudir, porque a veces los directivos, cuando vos les ofreces una idea, generalmente a veces no te dan la mano de una manera muy fácil. Así que nosotros surgimos como una alternativa para que los chicos vengan a nosotros y nosotros movilizarnos junto a ellos. Los objetivos actuales que tenemos básicamente sería difundir la escuela como no solo un método de estudio, no es un lugar donde vos solamente venís a estudiar. Es un lugar al que si vos querés podés venir y fomentar tus talleres, fomentar tu música, fomentar tu arte. Uno de los proyectos actuales que tenemos en el centro que se va a realizar en el futuro es hacer una exposición de arte con toda la escuela durante el turno mañana y turno tarde, un día de semana en el cual todos los alumnos puedan presentar sus trabajos y si algunos tocan en su banda, puedan presentar su banda ese día. ¿Y los objetivos que cumplieron hasta ahora? ¿Cuáles serían? Bueno, uno de los grandes objetivos que teníamos era presentarle a los chicos y concientizarlos sobre todo lo que sería la trata de mujeres, todo lo que sería los femicidios, todo lo que sería los estudiantes con voz y voto, que sería lo de los votos de los 16 años, y también queríamos fomentarles lo que vendría siendo la prevención sexual. Nosotros hicimos varias campañas a lo largo de estos 3 años, porque, bueno, a lo largo de 3 años, como el centro recién estaba arrancando, nosotros creemos que a partir de este año es cuando el centro empieza a destacar de una manera mucho más activa. Pero hemos ido a marchas, como podés ver ahí en la pared, las fotos de la marcha de las putas. Fuimos también a la marcha por el boleto estudiantil. Fuimos a la marcha de la ley de medios, cuando Macri quería sancionarla. Y hicimos movilizaciones dentro de la escuela para que los estudiantes sepan lo que es, cómo se vota, qué es un voto y por qué es importante que vos, siendo un estudiante mayor de 16 años, tengas que votar. Hicimos una charla sobre violencia de género para demostrar lo que es una relación, lo que vendría siendo una relación sana, por así decirlo, una relación donde no haya violencia. ¿Cómo funciona el centro de estudiantes? Hablanos de cómo está organizado, las estructuras que tienen, los cargos, cómo se vota, cada cuánto. Bueno, se hacen elecciones periódicamente todos los años. En el mediado de octubre, septiembre se hacen las votaciones. El centro de estudiantes está organizado por un cuerpo y el cuerpo de delegados. El cuerpo vendría siendo la comisión directiva. Está formado por el presidente, el vicepresidente, el secretario, el tesorero y los 3 vocales, que sería vocal de comunicaciones, vocal de cultura y vocal de deportes. Aparte de esa comisión directiva, están todos los delegados de cada curso que adhieren al centro de estudiantes y se movilizan con él. Nosotros, nuestra política del centro de estudiantes es, si vos querés participar del centro de estudiantes, no hace falta que seas ni delegado ni de comisión directiva. Si vos tenés ganas de ayudar y de moverte con nosotros, podés venir. Nuestro lema es siempre, si vienen a la puerta y nos preguntan, hola, ¿puedo pasar? Es como, sí, podés, porque el centro de estudiantes es de todos y cualquiera puede pasar y venir a participar. Mismo cuando entran los invitamos a dibujar algo en las paredes del centro para que ellos demuestren que están comprometidos con el centro y quieren participar. Así es como podrás ver que nuestro centro está lleno de dibujos por todas las paredes. Muy artístico, tienen dibujos muy lindos y muy coloridos. Gracias. ¿Cumplen algún rol social fuera de la escuela? O sea, en el barrio, si hay alguna inundación o algo. ¿El centro de delegados ayuda? ¿Tiene algún lugar en eso? Bueno, nuestro centro de estudiantes fomentamos mucho la participación activa. Estamos con el presidente del centro de estudiantes Sin Techo de la Media 6, que nos va a comentar un poco cómo fue la historia de la formación del centro de estudiantes para darnos consejos a nosotros que todavía no tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Nicolás González, soy el presidente del Centro de Estudiantes. Soy presidente reelecto desde el año pasado. Y bueno, más o menos cómo empezó el Centro de Estudiantes. Éramos un grupo, que éramos 10 personas nada más, que estábamos interesados. Y vino un chico, se llama Sebastián Casais, que estaba en el Centro de Estudiantes, pero no había gente que lo ayudara. Entonces vino a hablar y bueno, a los que nos convenció, empezamos a ir a las reuniones, empezamos a asistir. Y nos dio la idea de formar una lista, lista única hasta el momento. Y accedimos. Después llegó otra gente, se fue sumando al ver que de a poco iba formándose el centro. Y se formó otra lista, que fue a la que ganamos. Muy peleado, ganamos por 7 votos ahí. Bueno, el primer año conmigo como presidente fue un año bastante complicado porque era básicamente el primer año que había un centro de estudiantes de verdad. Se organizaron festivales, charlas, muchos debates. Fue más que nada para conocernos. Se hizo una reforma del estatuto provisoria, que no fue la que quedó definitivamente. Que lo podés llevar el estatuto del colegio, así lo ven. Sí, pero este no puede ser original. Bueno, ¿qué más? Bueno, al principio costó mucho moverse y hacer que los chicos se movieran porque nadie veía el centro de estudiantes y las cosas que hacíamos. Por ejemplo, nosotros veníamos todos los sábados a limpiar las mesas, a arreglar ventanas, rejas, cosas así. Terminamos de escuchar las experiencias de nuestros compañeros de la media 6 con su centro de estudiantes y bueno, ahora seguimos con una canción de Lorenzo Fragola, 40 Chains. Il sole tra il sapore dei miei baci e del caffè, noi distesi sopra un letto di parole, dopo un po' guardandomi dicesti che oh, oh, oh. Un film dell'orrore, 4 risate. Non sai che fortuna passarle con te. Oh, dimmi che è un'estate da vivere, un'estate di noi. In riva alla vodka, l'odore del mare. Ragazzi, abbassiamo la musica. Lo vuoi condividere? Distanza a volte solo un cliché, ma la mia barca segue il vento e non la rotta, ma se vuoi tu invece puoi seguire me. Oh, oh, oh. Un'estate da vivere, oh, un'estate di noi, il rei balla vodka, l'odore del condividere. como nosotros estamos en sexto año y vamos dejando ya el colegio secundario, le pasamos la pelota a nuestros compañeros que siguen en la radio. A ver, chicos, ¿cómo cerrarían el programa ustedes? Muchas gracias por haber escuchado las notas, y esperemos que les haya gustado este programa. Lo hacemos con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes. Yo soy Victoria Sarza de Cuarto A y nada, decirles que es una radio, un programa muy lindo, muy reflexivo. Hablamos de temas muy interesantes, muy variados, escuchamos música de todo tipo y esperamos que les sirva para pensar, para darse cuenta de cosas que capaz no se hablan todos los días, y para eso estamos, para hablar de lo que sea. Siempre pueden venir a dar una mano en la radio, los que quieran, siempre van a ser bienvenidos. Hola, yo soy Lisandro Dinoco de Tercero A, y quería decirle que me gustó mucho estar en el programa. Es un programa muy, muy bueno y interesante, y espero que le guste a todos. Bueno, gente, fue un gusto entonces compartir este programa con ustedes. Sepan a los oyentes que la radio está abierta para cualquiera que quiera participar. Y de esta manera nos despedimos. Chau, chau. Muchas gracias, Pablo. Mi nombre es Nadina Sorrentino, de sexto año A. Y bueno, es indescriptible lo que pasamos por esta radio, así como todos estos temas. Y ahora nos terminamos con un tango de Astor Piazzolla, Libertad. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa.